Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amigo? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Noticias para ser dulce ahí. Tenemos noticias para ser dulce. Como decía mi abuela. Si vamos rapidito, ¿viste que salió a hablar el amigo Guillermo Moreno? Escuché la nota usted. ¿El amigo Guillermo Moreno qué fue lo que dijo? Le escuché el audio de la nota esa de Guillermo Moreno de los 6 pesos para fin de año del dólar. Exactamente. Pero escuché sobre lo otro, sobre el tema de los precios, le preguntó el periodista de Radio Nacional, lo retó, ayer lo pasaban por canales de noticias, por ejemplo, ¿no? Lo retó y le dijo que lo que decía del valor del queso, que el valor del queso cuartiero lo valía 60 pesos, era un producto premium. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, el tema así, entre la noticia rápida, es que habló Moreno. Así que, los pobres vamos a comer pizza sin queso. Sí, yo diría que para Moreno, sí, porque vamos a personificarlo en él, sí, es prácticamente todos los productos son premios, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Pero digamos que el queso, la mozzarella o eso hace rato que está a ese precio. Hay más baratos. Hay más baratos. Pero las declaraciones de Moreno están escondiendo algo. Lo que están escondiendo es que realmente en la Argentina hay inflación y que el gobierno no la reconoce. No. El dólar a 6 pesos es medianamente... No la reconoce a medias. Sí, o por lo menos... A medias, digo, porque, los acuerdos paritarios que se realizan y que autoriza el gobierno... marcan un índice de inflación mucho más alto que el 10.8, digamos, ¿no? No, tengo ninguna duda. Esto no es de ahora, digamos, hace años que viene pasando lo mismo, al menos desde 2007, por lo menos. Mirá, hoy es miércoles. Sí, vamos a cambiar sobre la pata. Usted, discúlpeme que yo me meta, pero haga lo que quiera. Cambiamos. O sea que íbamos a hablar hoy de ganancias, vamos a hablar del impuesto a las ganancias y de deducciones el día viernes, y vamos a hablar un poquito de inflación hoy, y que tiene que ver con esas declaraciones de Moreno. Moreno, como vos bien decías, ayer habló, entre las otras cosas, fue el primer miembro del gobierno que salió a hablar de un dólar a 6 pesos para fin del 2013. Nosotros, cuando hacíamos nuestro pronóstico allá en octubre, noviembre, decíamos que el dólar iba a estar a 5, iba a cerrar a 5 en el 2012 y a 6 en el 2013. Sí. O sea, no hizo más Moreno que dar el número que indirectamente todo el mundo medianamente está usando para lo que son sus cálculos de acuerdo al dólar oficial. Exacto. Ahora, la política cambiaria instrumentada en los últimos 5 años por el gobierno ha fracasado en su objetivo de frenar la inflación. Uh-huh. Y a su vez, adicionalmente, le ha generado muchas distorsiones a todo lo que es producción, producto del atraso cambiario que hay. La Argentina tiene atraso cambiario oficial y a su vez surge esto de una brecha entre el mercado oficial y el mercado paralelo, consecuencia de los controles que aplica el gobierno para evitar, yo diría, una pérdida de reserva, es decir, para evitar lo que se llama la fuga de capitales. Claro. Recordemos que nosotros siempre decimos, la fuga de capitales es tanto comprar los dólares para sacarlo del país como comprar dólares para guardarlo en el colchón. Exactamente. Esta apreciación cambiaria genera muchos problemas de rentabilidad y de competitividad en muchos sectores industriales y agroindustriales en especial. ¿Por qué? Porque si a mí me suben los costos en pesos y el dólar se queda allá abajo, es decir, que el dólar no acompaña la suba de los costos, mi producto medido en dólares es más caro. Claro. Con lo cual, si mi producto medido en dólares es más caro, lo que la Argentina le vende al mundo, le exporta al mundo, le cuesta más meterlo porque tengo otros competidores que van a estar más baratos que yo. Claro. Por otro lado, el incentivo a importar en lugar de producir localmente ha debilitado a muchos sectores industriales y eso trae una inminencia de déficit comercial que obligó al gobierno a cerrar las importaciones, pero cuando las cerró, cerró para todo, inclusive para lo que son insumos, materia prima, para bienes de capital, es decir, para maquinarias. Claro. Estos controles fueron las razones del poco crecimiento que está teniendo la economía argentina o que tuvo la economía argentina en el 2012. Adicionalmente, a un precio muy bajo del dólar oficial, hace muy atractiva la compra de divisas para lo que sea. El tema es que no se puede comprar. como no podía ser de otra manera, si el dólar oficial estaba bajo y era atractivo comprar el dólar oficial, que aparecieron los controles cambiarios. Y luego de los controles cambiarios, o sea, siempre que hay controles cambiarios, ¿qué apareció? El mercado paralelo, o el blue, como se lo llaman estos días, donde hoy tenemos una brecha del 50% entre el oficial y el paralelo. Ahora, esa brecha, esto que está pasando en el mercado cambiario, no le es gratis a la Argentina, ni mucho menos. A ver, primero, se alimentan expectativas inflacionarias. Es decir, los importadores, los que tienen que traer productos de afuera, aprecian su mercadería muchas veces usando la cotización del dólar blue. Es decir, si yo compro algo al exterior, tengo que pagar en dólares. Claro. Cuando hago el pasaje a pesos, no lo hago al dólar oficial, sino lo hago al dólar paralelo. Claro. Con lo cual, el valor es más alto. Por lo tanto, recrudece la expectativa de una devaluación en el mediano plazo, porque esa ha sido la experiencia argentina cada vez que convivimos con controles y con brechas tan altas. Otra segunda cosa que le pasa a la economía argentina es se frenan las inversiones. Los empresarios que tienen dólares legalmente comprados no van a venderlos en el mercado oficial para adquirir maquinaria u otras inversiones, como deberían hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa? Las consecuencias son menores inversiones, como ya lo vimos en el año 2012, lo que debilita el modelo económico, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un modelo económico que está basado en fogonear el consumo, pero para fogonear el consumo, es decir, para fogonear lo que nosotros consumimos, tiene que tener la otra parte, que es la empresa que produzca los bienes que nosotros vamos a comprar. Claro. Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? No hay inversiones productivas. Otro de los temas que ocasiona esta brecha cambiaria es se deteriora la industria de la construcción. Al dificultar las transacciones de inmuebles usados y las inversiones en la construcción de nuevas unidades como alternativa de inversión, el sector, gran generador de empleo privado, nosotros siempre decimos, la construcción es uno de los mano de obra intensiva, ¿sí? Es decir, que necesita mucha mano de obra. El sector hoy está en caída libre y vuelvo a decir lo que hablábamos el día lunes, Jorge. Creo que para el sector lo peor no vino. ¿Por qué? Porque noticia del día de ayer fue las caídas en las escrituraciones nuevamente. Sí, y nosotros decíamos, sí. Guarda que el termómetro de lo que son las escrituras, estamos usando un termómetro de algo que se terminó de construir hace un año antes. Sí. O sea, si el sector de la construcción va primero que las escrituras que es hoy lo que se está cayendo, con lo que estamos midiendo, eso tiene que ver con algo que se terminó un año antes. Quiero ver con ese termómetro de la escritura qué me van a decir en junio, julio. Claro, claro. ¿Cómo? Para decirte algo. Y como consecuencia de todo esto, se debilita la balanza de pagos. ¿Cómo es? Que si bien los controles evitan la salida de reservas, la brecha en los niveles que está incentiva a lo que sería adelantar pagos de importación, es decir, comprar afuera me sale más barato que producir acá, y un atraso en lo que yo le vendo al mundo. Con lo cual, la balanza de pagos, la diferencia entre lo que compro y vendo, para la Argentina ese número empezó a estar en rojo. Desalienta el ingreso de capitales, se podría decir que reduce los ingresos oficiales por turismo al país, es decir, al turismo extranjero ya prácticamente no le conviene venir a la Argentina, mientras que abarata el gasto de los argentinos en el exterior. O sea, al argentino le conviene salir. Claro. En la medida, obviamente, que el argentino tenga acceso al mercado oficial para ciertos gastos de su viaje. Si tiene que ir al mercado paralelo para hacerse los dólares, ahí la cosa empieza a salir empatada. Vos fíjate, empatada, ¿eh? Qué bárbaro. No estoy diciendo que pierde, empatada. Consecuentemente, se pierden reservas mientras todos los demás países de la región, viste, están acumulando reservas. Ahora, ¿es posible salir de este, yo diría, borbollón que hizo el gobierno y salir lo más ileso posible? Lo ideal sería hoy volver primero a algo que había una persona que lo tuvo muy claro, y la persona se llamó Néstor Kirchner, que es el tema de los equilibrios macroeconómicos. ¿De qué estoy hablando? De los superávit. Nosotros siempre decimos que en el gobierno de Néstor, Néstor se dio cuenta que lo que le ingresaba era mayor que lo que le salía. Ajá. Y lo que tuvo de visionario en aquel momento en materia económica es esa diferencia que tenía entre lo que le ingresaba y lo que le salía, él se sentaba arriba. Es decir, no lo gastaba. De ahí que aparecieron los famosos superávit gemelos. Claro, que tanto hablaba él. El superávit comercial, el superávit fiscal. ¿Eso qué le permitió a la Argentina? Empezar a tener reservas y a empezar a recomponer una economía que venía baqueteada del 2001-2002, ¿sí? Volver a hacerla fuerte y a partir de ahí, con una economía fuerte, empezar a crecer. Claro. ¿Sí? Entonces, primero, Argentina tendría que recuperar el tema de los superávit gemelos. Otra cosa que se habla estos días, aumentar el ritmo de devaluación del mercado oficial, que yo creo que por eso en gran medida también salió a lo Moreno, al decir 6 pesos para fin del 2013, está marcando la cancha, digamos, ¿no? Claro. Si se aumenta el ritmo de devaluación, como se está haciendo en estos últimos meses, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque en gran medida todo lo que está haciendo el gobierno está siendo anticipado por los operadores financieros. Como los operadores financieros se le anticipan al gobierno, elevan la tasa de interés, que es lo que estamos viendo en estos días, como los bancos de a poquito están subiendo la tasa de interés, y además fomentan la retención de las exportaciones, de los agros, que las semillas que está vendiendo el país, las retenciones que tiene. Por otra parte, devaluar más gradualmente que de golpe, ¿sí? Es decir, como viene siendo ahora, o shock, necesita previamente contener la inflación. Entonces, si la Argentina no contiene la inflación ni logra equilibrar las cuentas fiscales, cualquier forma de devaluación es peligroso. Uh-huh. Y devaluar de golpe es más peligroso todavía. Bien. Si el gobierno, por razones políticas, no quiere admitir que hay una inflación real y decide postergar cualquier modificación de política económica, por lo menos hasta después de las elecciones, como todos creemos que es lo que va a pasar, ¿sí? O sea, nos imaginamos que en materia económica el gobierno va a hacer la plancha de acá a octubre, indudablemente debería empezar a considerar algo que el año pasado sonó. ¿Sabes cuál es el tema que sonó el año pasado? El desdoblamiento del mercado cambiario, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Es decir, tener un dólar de referencia con un mercado para lo que sería el comercio exterior de la República Argentina y un dólar con otro mercado para lo que sería un dólar para turismo y, si querés, agregale ahorro. Ajá. ¿Mm? Se puede pensar en ese sentido. Eso permitiría destrabar inversiones que hoy están frenadas por cuestiones cambiarias y por cuestiones tributarias. Cuanto antes el gobierno decida reconocer y atacar la inflación y luego sincerar el mercado cambiario, va a ser mejor para todos los argentinos. De lo contrario, tendremos que esperar para que la Argentina retome el crecimiento económico con igualdad, que se genere empleo y aprovechar las oportunidades que todavía para la Argentina el mundo nos sigue brindando. Bien, bien. ¿Es un horizonte lejano ese o no? Mira, no sé si el horizonte es lejano o no. Lo que nosotros estamos viendo es esto, que la palabra inflación sigue siendo mala palabra para el gobierno. Sí. Arranquemos por ahí. ¿Sí? O sea, de ese tema no se habla. Yo no tengo problema que hablen o no hablen de la inflación, pero el problema es que tampoco actúan. Claro. Entonces, ahí está el problema en sí. Y mientras no controlen la inflación, lo del valor del dólar yo te diría que es un tema más bien secundario. Porque el gran problema que tiene la economía es la inflación. Indudablemente que si vos fijate que si Moreno te está hablando de un dólar a 6 pesos a fin de año, estamos hablando de que lo van a devaluar arriba de un 20%. Uh-huh. Con lo cual, vos bien decías hoy, las paritarias van a cerrar todas arriba del 20, más bien tirando al 25. Un dólar oficial que se va a devaluar en torno al 20%, además, hay algunas señales que toda la economía acompaña a la inflación. Con lo cual, si vos tomás medidas antiinflacionarias y la lográs bajar, bajarla de un 20, bajarla a un 15, a un 10 o gradualmente, todas las demás variables económicas se van a venir para abajo. Bien. Lo que nosotros no vemos es que el gobierno esté actuando en ese sentido. Bien. Y como estamos en un año electoral, creemos que las medidas que puedan llegar a venir de acá a agosto, septiembre, cuando vamos a tener las primarias, van a ser todas medidas pro consumo, vamos a llamarlo así, y esas medidas pro consumo van a estar fomentando, fogoneando la inflación que tenemos. Bien, me parece, a ver si coincide usted, sea cual sea el resultado de las elecciones de este año, el que sigue teniendo la pelota en la mano para marcar el rumbo económico del gobierno sigue siendo el gobierno, precisamente. No tengas ninguna duda. O sea que más allá de si gana el oficialismo, la oposición o quien cuernos vaya, porque no sabemos ni quién va a ir, el que sigue teniendo la pelota en la decisión económica sigue siendo el gobierno. Sí, de eso no tengo duda. Pero nosotros siempre, a ver, hablábamos hace un tiempo atrás, Jorge, de que las elecciones en la Argentina prácticamente la decide un sector de clase media. Sí. Que ese sector de clase media básicamente vota en tres pilares. Los tres pilares sería crecimiento económico, inflación, empleo. Si nosotros, entonces, ¿cómo haces? Crecimiento económico es indirectamente que si al país le va bien, a mí me va bien, ¿no? Sí. Segundo, inflación es la expectativa de inflación que yo tengo. Cuanto más expectativa de inflación yo tengo, más timorato estoy. Y el tercer tema es la tranquilidad de que yo tengo empleo y que si mañana decido cambiar, puedo cambiar tranquilamente porque consigo. Esos tres pilares que, a mi entender, desde lo económico, deciden el voto del sector medio que puede llegar a que una elección vaya para un lado o para otro lado, hoy el gobierno lo tiene flojito de papeles. Bien. Me imagino que van a atacar ahí para no hacer una mala elección. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, vos tenés razón. Pero yo creo que van a tomar medidas de acá a agosto sobre esos tres pilares a ese sector de la clase media. Bien. Y después veremos a ver si salen a corregir algunos de los desfasajes que tenemos o no. Bien, bien. Bueno, Gabriel. Perdóname. Decime. Indirectamente, entre todas las cosas que dijimos hoy, estuvimos bordeando algo que, vamos a nombrarlo, el titular de la UIA, de Mendigurin, dijo sobre el fin de semana, y yo creo que se le fue un poquito la mano, ¿sí? No están dadas las condiciones de, vamos a llamarlo así, tensión económica, ni tensión política, para que nos acerquemos o estemos cerca de lo que fue un rodrigazo en la República Argentina. Bien. ¿Estamos? Ahora. Pasa que hay algunas personas que tienen que explicar qué es el rodrigazo. Tal cual. A ver, para los que son jóvenes, el rodrigazo fueron... Yo tiro arriba de la mesa acá en la radio. ¿Qué fue rodrigazo? Y me miran con cara de... Sí, me imagino que alrededor tuyo debe tener una cara de... Diciendo, sí. Sí. Bueno, recordemos que Rodrigo fue un ministro de Economía en la República Argentina. Sí. Que de un día para otro se levantó, ¿y qué hizo? Subas. Pasó a la historia. Pasó a la historia, ¿sí? Repito, de un día para otro se levantó y dijo una devaluación en torno del 180%, aumento de lo que serían los servicios públicos entre el 100 y el 150%, y aumento de salarios del 40%. ¿Sí? Esos fueron el pilar de las cosas del rodrigazo. Obviamente pasó lo que todos nos imaginamos que tenía que pasar, ¿no? Sí, sí. Se paró el país, grandes movilizaciones, bla, bla, bla, hubo una marcha, obviamente el ministro de Economía voló, ¿sí? Bueno, lo que estamos queriendo decir es que hay un burum bum bum diciendo, bueno, si el gobierno me quiere poner un límite de paritaria del 20%, cuando la inflación real está por el 25%, estamos muy cerca de eso. Bueno, claro. Estamos. Desde lo económico hay algunas cosas parecidas, pero estamos lejos de estar en una crisis económica como se estaba en aquel momento. y de lo político ni hablar. Claro. Bueno, mi amigo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y bueno, si no pasa nada, el viernes hablamos un poco de impuesto a las ganancias. Abrazo grande. Nos vemos. Muchas gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. En Línea, un encuentro entre vos, las noticias.